El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Los hechos de Barracas se cobraron la vida de Mariano Ferreira, 23 años, militante del Partido Obrero, estudiante. Ayer, 20 de octubre, alrededor del mediodía, un grupo de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, que horas antes cortaban las vías para reclamar la reincorporación de algunos despedidos, el pago de sueldos atrasados y que sean pasados al sindicato de ferroviarios, cuando se retiraban, fueron emboscados por una patota de la Unión Ferroviaria. Los matones del secretario general Pedraza, miembro del secretariado general de la CGT, provocando y agrediendo ante la presencia de la policía uniformada, que no impidió que actuara la patota. Según testigos que se encontraban en ese lugar, a la altura de la estación Irigoyen, en la calle Luján del ferrocarril Roca, fueron baleados varios manifestantes. Quien tiraba las balas asesinas todavía no se sabe, como así tampoco estamos seguros del calibre que mató a Mariano Ferreira e hirió en la cabeza a Elsa Rodríguez, quien está luchando por su vida en terapia intensiva del Hospital Argerich, y a otros heridos que no se sabe cuántos ni dónde se encuentran ahora. Estos hechos fueron premeditados. La patota de Pedraza llevaba armas de fuego y la Policía Federal dejaba libre la actuación, lo que es decir lo mismo que dejaron la zona liberada. ¿Quién dio orden a la Policía Federal para que no actúe ante la patota de Pedraza? Qué pregunta, ¿no? Si todos sabemos, los negociados, el empresario, quien tiene empresas, cooperativas de trabajos, de trabajadores tercerizados y otros negociados de los trenes de carga, que van a distintas partes del país, donde tiene como socio a Sirigliano, Rollo, Moyano, Macri, entre otros. Son los pesados de los negocios de los ferrocarriles que el propio gobierno nacional subsidia con cifras millonarias. Entonces, si la bala que asesinó a Mariano e hirió a otros militantes podría ser de Pedraza o de la Policía Federal, no hay diferencia, ya que la zona fue liberada. Y además, los matones, según testigos, salían de las comisarías como si fuera de su propia casa, dijeron los militantes. Los trabajadores que estaban en el lugar de los hechos dijeron que había barras bravas de Banfield e Independiente. La muerte de Mariano Ferreira, ¿a quién puede beneficiar? Las sospechas sobre quiénes pueden estar detrás de estos actos criminales contra los trabajadores tercerizados son varias. Lo que queda claro es que son estas mafias compuestas por burócratas sindicales y algunos políticos ligados a la CGT. El gobierno nacional debe exigir y ponerse a la cabeza de la investigación para esclarecer estos hechos mafiosos, ataques a los luchadores, y una vez más hoy, ante el asesinato de Mariano Ferreira. Y no olvidemos que tampoco se esclarecieron quienes fueron los culpables materiales e intelectuales de la muerte de Costecchi, Santillán, Fuente Alba y otros asesinados en democracia. Y estamos acá en Convocatoria. Quien les habla, Cristina Coronel, Sergio Fernández. Hola, Sergio. Hola, Luis Cristina. Torres hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy es un programa especial por los temas que todos sabemos y estamos enterados, los hechos ocurridos ayer, de la muerte de Mariano Ferreira, y hoy todo el programa le vamos a dedicar, pero antes quiero dejar los teléfonos. 466-6559, mensaje de texto al 1561-54-0359. Repetimos el de teléfono en línea, 466-6559. ¿Y la agenda de hoy cómo viene, Luis Torres? La agenda de hoy, como bien decías, va a estar referida completamente a lo que sucedió ayer con los trabajadores ferroviarios, ¿no? Sobre esto nos van a hacer un comentario Pablo Lopardo, Luis Ibáñez, ambos de ATE, y Alicia Mainar, la secretaria general de ATE seccional Moreno Merlo. Que movilizaron, que ya salieron para encontrarse en la gran movilización que hoy están llamando todos los sindicatos y las organizaciones sociales, que se convoca en distintos lugares, pero convergen en Plaza de Mayo varios de ellos. Y bueno, hablábamos en la editorial de que la muerte de este joven tan especial, ¿no? Cuando leía el perfil personal de este joven, Mariano Ferreira, recordaba mucho a Costecchi y a Santillán, sobre todo a Santillán, que tenía más conocimiento yo sobre la militancia de Santillán. Me recordó mucho, no sé si porque justamente la misma policía que actuó, que fue la policía de la estación justamente Irigoyen, de ahí del ferrocarril Roca, cuando sucedieron los hechos de él, las muertes de Costecchi y Santillán en el puente Porredón. Pero esto, por supuesto, que tiene que ver con que dijimos siempre, durante todos estos tiempos, de que la agudización del sistema capitalista va avanzando contra los trabajadores y sus personeros y sus socios, como son los Siriglianos, son los Moyanos, son los Pedraza, sindicalistas, en algunos casos, pero empresarios, son los que cuidan sus intereses, y la policía, que dejó libre la zona liberada para que actúen, por supuesto que está de más comentarlo, pero es cierto que defiende los intereses de estos grandes capitalistas y no a los que le pagamos los sueldos, como nosotros, que realmente debería defendernos. Bueno, a mí, vos hiciste una pregunta en tu editorial, hacías una pregunta. Sí, ¿quién se beneficia con la muerte de Mariano Ferreira, ¿no? Yo creo que es todo lo que sea contra nosotros, e inclusive al gobierno no le conviene, le viene muy mal este atentado, a la CGT, porque fíjense ustedes que ayer lo conversaba con un compañero, un militante de ATE, decía, mira, es muy llamativo esto, algunas cosas que están pasando, porque está primero esta conflictiva elección de la CTA, la demostración de fuerza de la CGT el viernes, algunos conflictos que se siguen manteniendo, lo que pasa en el Congreso, por ejemplo, ahora lo de papel prensa, y después reclamo justo, sigue el problema de la CTA, y justamente se produce esto, que tiene una derivación que solamente puede beneficiar a otros que están ahí esperando que esto se pudra. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me llama la atención al cronista del Operativo Independencia, operador del general Bussi, el señor Morales Solá, que en algún momento dijo que tenía miedo, poniéndose en la piel de todos los periodistas, y yo no me identifico con él, por supuesto, no tengo nada que ver con él, y poniéndose en la piel de todos los periodistas, decir que tenía miedo después de todo lo que ha pasado. Justamente un operador de la dictadura. Entonces me llama la atención que en realidad yo creo que esos son los sectores que se benefician. Sí, dos cosas, ¿no? Una es la relación que hay entre los sectores de la patota sindical, los sectores más lumpenes, más marginales que existen en el movimiento obrero, la relación de ellos con la burocracia sindical que representa los intereses del gobierno, porque evidentemente no representa los intereses de los trabajadores, y la relación con la policía. Lo que hace esto, forman una especie de estructura realmente fascistizante, ¿no? Porque yo no me olvido cuando Sergio Dimitrov, el comunista búlgaro, dijo le preguntan qué es el fascismo, dijo el fascismo sí. Es el asalto al poder de los sectores más concentrados del capital financiero, apoyados apoyándose en los sectores más atrasados del movimiento obrero. La estructura más terrorista de todo ese capital. Claro, exactamente. Por otro lado, volviendo al comentario que hacías vos y el editorial de Cristina con respecto a quién le conviene, mira, yo pienso que cuando los trabajadores son reprimidos, los reprime una clase. Que sean utilizados otros sectores, como los sectores más marginales, para reprimirlo, no significa que la represión viene de una clase social determinada, de la gran burguesía en este caso. Para mí es la forma en que utiliza la burguesía para contener las protestas y los reclamos de la clase obrera. Es decir, la represión de una clase sobre la otra. Me parece que una de las formas de contener a la clase obrera es justamente esa, la represión, y que si la represión logra desmovilizar al movimiento obrero, le beneficia también al gobierno. Yo creo que aquí estamos viendo en términos políticos y pragmáticos, más allá de lo esencial que decís vos. Yo me refiero a eso, porque en realidad la pregunta va a eso. Y más allá de lo esencial, los contenidos son distintos. Y por eso digo, desde el punto de vista de lo pragmático, político, yo creo que a muchos no les convenía esto. Solamente perdemos nosotros. Sí, por supuesto que en la represión perdemos los trabajadores. Sí. Pero es sin duda que cuando hay represión de una clase social hacia otra, los que se benefician son los grandes grupos económicos de esta clase, gerenciados hoy por la familia Kirchner y defendidos por la burocracia sindical. Y algunos operadores que andan por ahí reuniéndose. Pero hoy en ATE dieron una conferencia de prensa antes de la movilización, porque hoy los compañeros están viajando a Capital para la concentración más grande Plaza de Mayo, y vos hiciste una entrevista a Pablo Lopardo, que es uno de los integrantes de ATE Moreno. Sergio Fernández, sí. ¿Tenés algo? Y vamos a ir a la presentación, ¿no? Así en vivo, porque hoy estamos así un poco improvisados. Los trabajadores en la lucha. Lucha. En la calle. En la calle. Pablo, dos o tres ideas ejes sobre esto que se va a hacer hoy. Sí, primero, antes que nada, me gustaría decir, recién decía en la conferencia de prensa Luis, que esto es producto de este asesinato, otro asesinato más es producto del sistema en el que vivimos, ¿no? Él hablaba de las empresas tercerizadas y un sistema laboral que está... nosotros creemos que ha llegado a un punto en el que tiene que modificarse, ¿no? Cuando él hablaba de las cómo están cruzados los intereses, ¿no? En el medio, este compañero de empresa tercerizada, de la empresa General Roca, él como acompañando esa actividad, resulta asesinado, y nosotros decimos es parte de este sistema en el cual... Bueno. Los intereses están cruzados, y en el medio el Estado, las empresas y los empresarios, dueños de estas empresas, amigos del gobierno, muchos empresarios sindicalistas, ¿no? Parte de esos dueños tienen que ver con las direcciones de los sindicatos. Como Pedraza, por ejemplo. Como por ejemplo Pedraza, como Moyano, ¿no? Con Covelia, bueno, tantas otras empresas que prestan servicios para muchas veces el Estado y otras para empresas privatizadas del Estado, guardan la misma lógica en todos los casos, ¿no? Y ante el menor atisbo de la clase trabajadora de organizarse por fuera de estas estructuras, bueno, tiene que ver con eso esta muerte, ¿no? Como ejemplificación hacia aquellos que decimos, nosotros los trabajadores que no estamos enrolados en el sindicalismo empresario tenemos que empezar a organizarnos, ejemplificador tiene que resultar esto para nosotros. ¿Esto conforma una fuerte represión indirecta con la aquiescencia policial? Bueno, de hecho, ahí decía recién Néstor en la conferencia de prensa, es la misma comisaría que participó en los hechos de Costec y Santillán. Y nosotros cuando hablamos de responsables políticos, por supuesto decimos, el responsable político de este asesinato es el gobierno nacional. ¿Por qué decimos esto? Bueno, directa intervención del Ministerio del Interior sobre la Policía Federal. Claro, zona de ferrocarriles y territorio federal. Y hay las adyacencias con la Policía de la Provincia, digo, ¿no? También. Así que podemos decir de que el directo responsable, no solamente por el accionar de la Policía en ese momento, sino también por el sistema, digo, en el cual vivimos, y digo... Y hace poquitos días tuvimos una muestra más que clara del apoyo que hace y dónde se apoya políticamente este gobierno en estos mismos sindicalistas que están dispuestos a salir a matar a compañeros que están organizándose. Bueno, ¿qué alternativa nos proponemos además de la marcha de hoy? Nosotros vamos a seguir estando en estado de alerta y por supuesto, digo, las acciones que se seguirán en lo inmediato van a ser decididas por el conjunto de los compañeros. Nosotros decimos que ante estas situaciones le oponemos fuerza organizada trabajadora en la calle. Ese es el objetivo. Estas no son las mejores condiciones, por supuesto, ¿no? El fallecimiento de un compañero siempre es doloroso, pero a través de la historia, digo, podemos ver que estos hechos son comunes, ¿no? Los trabajadores tratando de organizarnos y los grupos de poder tratando de matarnos. Y lamentablemente siguen perdiendo nosotros. Hasta algún punto... Perdiendo vidas, me refiero. Sí, hasta el momento que va a llegar el momento que nosotros podamos organizarnos y dar vuelta a la historia. De hecho, este sistema, por sus propias contradicciones, está cerca de su desenlace, ¿no? Ya no hay más plata de donde sacar, la plata que circula en los mercados es ficticia. O sea que este sistema decididamente tiene que acabarse, como tantos otros sistemas en la historia de la humanidad, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, hasta aquí, Pablito. Pero además en la conferencia de prensa también le preguntamos a Luis Ibáñez sobre cómo se termina todo esto, ¿no? ¿Cuál es el final? ¿Qué hacemos para que esto no siga sucediendo? Y él nos contestaba lo siguiente, ¿no? Todas las organizaciones del campo popular movilizándonos, peleando contra estas burocracias, contra estos gerentes de los sindicatos, movilizando a todo el activo, a todos los ciudadanos, porque esto le pasó al compañero del Partido Obrero Hoy, a los compañeros del Partido Obrero Hoy, pasó antes con Víctor Choque, pasó con Teresa Rodríguez, pasó con Fuente Alba, y nos puede pasar a cualquiera. Estamos en un sindicato, todos los compañeros que estamos acá en esta conferencia de prensa, somos todos compañeros que estamos comprometidos con la construcción de un país distinto, con la construcción de un país donde no haya lo que vivimos ayer, lo que pudimos vivir desgraciadamente ayer. Entonces, para poder evitar todo esto, es necesario un marco de unidad dentro de los sectores del campo popular que nos permita arrasar con todo esto que nos viene jodiendo. Pero por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que esto es un llamado de atención hacia el futuro. Esto no, como la muerte de Costec y Santillán también fueron un llamado de atención, porque se vivieron tiempos difíciles. Esto también, porque el capitalismo nos quiere arrasar nuestras conquistas como lo está haciendo en Europa. En Europa Occidental. Entonces es importante que tengamos en cuenta el marco internacional en el que ocurre esta situación, ¿no? Para Enrique. Bueno, ahí teníamos la charla que parte de la conferencia de prensa que realizamos en la Asociación Trabajadores del Estado aquí en Moreno y la voz de Luis Ibáñez, secretario de Finanzas del sindicato de la seccional Moreno Merlo. Sí. Bueno, y él nos decía, ¿no? Yo en parte coincido, aunque esta situación es bastante confusa, porque la pregunta anterior era, ¿a quién le conviene la muerte de este joven? Y bueno, hay muchas especulaciones respecto a eso, pero creo que lo claro en esto es que también creo que los monopolios y en este caso la clase dominante necesita dar un escarmiento a los luchadores. Y no creo que sea en vano que lo eligieron a este joven, que realmente era un chico comprometido y estaba en todas las luchas. Creo que eso tiene que ver con un acuerdo que tienen la burocracia sindical, los mafiosos que hoy están dentro de los poderes importantes del país, ¿no es cierto? Y entonces tiene que ver con eso. Y quiero, por favor, que si están escuchando convocatoria, llamen al 466-6559 y nos den su opinión, porque creo que es muy importante. Estos hechos que están sucediendo son sumamente importantes. Y también tenemos un mensaje de textos al 1561-540359. Repito, el de línea, 466-6559. Y, claro, hay muchas cosas por decir, ¿no? Porque hay, tenemos muchas dudas en esto. Sí, yo quiero hacer una ironía muy, muy, tiene que ver con la tragedia de ayer, que es que veo el televisor acá en el estudio, está TN, dice marcha por Mariano, los manifestantes se movilizan para repudiar la muerte del joven de 23 años. Bueno, está muy bien, y va, acá ahí muestra un montón de banderas, de pancartas y otros estandartes de organizaciones de izquierda, sobre todo, que son los más presentes, y me llama la atención justamente qué solidario que está TN, que es un que es parte de un multimedio que tiene prohibida la actividad sindical. Qué sí. Bueno, interesante el comentario. A los periodistas podemos rescatar algunos, pero claro, al multimedio... Y no, por supuesto, también si tenemos contradicciones dentro de todo este marco de la democracia, es terrible, porque si hablamos, por ejemplo... Hay sindicalistas que hablan de derechos humanos y realmente es una contradicción muy grande cuando, primero, explotan a sus propios trabajadores. Segundo, los mandan a vigilantear permanentemente, dándoles una actitud de amedrentarlos ante cualquier reclamo. Todo esto es contradictorio, pero por supuesto, porque tenemos un sistema en crisis, un modelo sindical agotado que no le sirve a los trabajadores, por eso repudiamos a todos los burócratas sindicales que se montaron para tratar de ganarle la conducción de la CTA a Micheli, cosa que no consiguieron, y me alegro que Micheli esté a la cabeza, aunque los medios, estos mismos que vos nombrás, Sergio Fernández, lo ponían a la cabeza a Yasky como si fuera el defensor realmente de la democracia sindical cuando es un burócrata ligado a Moyano. Y lo tengo que decir porque no podemos ser tapar estas cosas, debemos ser claros en esto, porque si no es de nunca terminar esto, porque a veces... Sin querer, somos cómplices de todo esto si no lo decimos. Y ahora vamos a la tanda, dicen los compañeros acá de atrás del vidrio. Un cielo mucho más claro. FM Moreno, 90.1. Dame el calor que me falta. Estación de radio. Estación de radio. Para desvelar mi pena. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire. Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La apertura en la cerrada. Eso. La mano sensible. Nos va a tocar la canción de los dinosaurios, que seguro que conocen. Y bueno. En esta canción, segura, y alguien inventó que iban a pasar los helicópteros, eso. No tenía nada que ver con esta canción ni nada, pero bueno, la canción es buena. Buenísimo. No, no, no, no. También tenemos una entrevista a Alicia Meiná, secretaria general de ATE Moreno, quien la entrevistó, Luisi Torres, ¿la entrevistaste? Sí, ayer ellos se movilizaron a La Plata para hacer un reclamo por sus reivindicaciones y a la vuelta del viaje se encuentran con la noticia de lo que había sucedido con los trabajadores ferroviarios y volvieron hacia Capital Federal. Acá tenemos la conversación que mantuvimos con Alicia Meiná, secretaria general de ATE Moreno Merlo. Ayer, en el marco de un paro provincial de 48 horas, profundizando las medidas de fuerza que ya veníamos llevando durante todo el año, nos presentamos ante la Casa de Gobierno, donde obviamente los oradores fueron compañeros de SICOP y compañero docente que representaba a los compañeros docentes, no recuerdo ahora el nombre específicamente, sí, el compañero de SICOP, Hugo Amor, y el compañero que cerró el acto fue Hugo Cachorro Godoy, que es nuestro secretario general a nivel provincial. El reclamo es el que ya viene existiendo desde principio de año, de marzo, el tema salarial precisamente, porque nuestro sueldo ha quedado muy desfasado, ¿no? Se ha producido un desfasaje muy grande con la inflación que hay, aunque es una inflación bastante mentirosa, porque hasta que no se regularice el INDEC nunca vamos a tener los números reales. Y fue muy multitudinaria la movilización, desde los compañeros de astilleros hasta los compañeros de todos los sectores, salud, educación, menores, judiciales, la verdad que fue docentes, acompañaron nuestra movida ayer, fue importantísima la presencia de los compañeros en la calle reclamando. Una vez finalizada la movilización en La Plata, ustedes estaban ya de regreso hacia la seccional de aquí en Moreno. En ese momento se enteran de lo que había sucedido con los ferroviarios. Exactamente, alrededor de las 4 de la tarde se comunica una compañera con nosotros y nos explica lo que había sucedido ahí en la muerte de este compañero del Polo Obrero. Sobre ahí, en el mismo trayecto, en el colectivo, hice una pequeña asamblea y definimos movilizarnos a Callao, ahí en la esquina del Bauen, obviamente a repudiar este hecho que no puede suceder. Si tuviéramos que caracterizar políticamente a los responsables del asesinato de este compañero. Al gobierno nacional. ¿Por qué? Digo, y en este caso, a este gobierno nacional, creo que viene una sucesión, ¿no?, de varios gobiernos que no implementan políticas públicas que tengan que ver con el empleo, sobre todo el empleo estable, que no haya empleo en negro, la falta de empleo, porque obviamente estos compañeros que estaban movilizados ayer eran de una terciarizada, que da la casualidad que Pedraza tiene relación con esa terciarizada, Moyano, secretario general de la CGT, tiene relación con esa terciarizada, y digo, si vos te pones a evaluar todos los hechos que se han sucedido desde que estamos en democracia, Costex, Santillán, Carlos Fuentealba, Víctor Choque, este compañero, todos han sido reclamos salariales, reclamos de trabajo, de inestabilidad laboral, de trabajo precario, digo, de trabajo terciarizado, todo ha sido por el tema laboral. ¿Qué quiere decir esto? No es casualidad que viene siguiendo un lineamiento político de la misma época de los años 90. Acá no se ha cambiado la matriz distributiva de los años 90 del neoliberalismo, del menemismo que sigue estando instalado en el gobierno provincial, municipal y nacional. Por eso digo que esto tiene nombre y apellido. Lamentablemente, aunque salga a decir por los medios nuestra señora Presidenta de la Nación o el secretario general, el señor Hugo Moyano, que hay que darle castigo a los culpables intelectuales y materiales, los primeros culpables son ellos. Porque en este país no se han generado políticas públicas ni para vivienda, ni para educación, ni para salud, y mucho menos para el trabajo. Ahora, ¿cómo se detiene esto que siempre termina costándole vidas a los trabajadores? Con la organización que se tiene que dar desde los mismos trabajadores precarizados, de planta, sindicalizados, no sindicalizados, porque da la casualidad que la CGT, propiamente dicha, no permite la sindicalización de muchos compañeros con un montón de cuestiones burocráticas y patoteriles, como en este caso. Obviamente está la prueba de la muerte ayer, que termina costando la muerte de compañeros luchadores del campo popular. Entonces uno tiene que seguir peleando y reclamando mayor democracia sindical, mayor participación de todos los sectores, seguir eligiendo delegados, bregando para que esto suceda, para que en algún momento podamos sentarnos todos a discutir desde los trabajadores todo, lo que sea convenio colectivo de trabajo, paritarias, todo lo que hoy el gobierno se niega a discutir con los trabajadores. Alicia Menard, muchas gracias. Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne. Bueno, estábamos comentando que Alicia Meinar hizo estas declaraciones en la entrevista que le haces vos, Luis Torres, y nos decía que solamente con la participación, movilización para exigir democracia sindical se pueden evitar estas cosas ante la pregunta que vos le haces. Sí, así es. Democracia sindical que, por supuesto, se niegan a dar los representantes burocráticos de las centrales obreras. Digo, representantes de los grupos económicos, son de alguna forma son también parte de estos grandes negocios que llevan adelante el capital en general, ¿no? Sí, y Susana, que se sumó ya aquí con nosotros también, ¿qué decía Susi? Hola, buenas tardes a la audiencia. Sí, lamentablemente, como Teresa Rodríguez, como la compañera de más de 60 años que... Elsa Rodríguez se llama también, ¿no? Ah, ella también. Sí. Rodríguez, Elsa Rodríguez que sí. Y Teresa Rodríguez que murió, quería hacer referencia también a la compañera que fue herida, que está en gravísimo estado. Tantas mujeres mayores, tantas mujeres jóvenes, mamás de familia que permanentemente nos acompañan a nuestras movilizaciones, porque ellas tienen esperanza de un país más digno, más nuestro, más de clase. Lamentablemente tenemos que estar mencionando las muertes y no los logros que obtenemos tanto las trabajadoras ocupadas como desocupadas y los trabajadores ocupados como desocupados. Decía ayer en una entrevista el secretario general de la Nación, Parrilli, que el Ministerio de Trabajo es quien se ocupa estas medidas de salir a la calle, a cortar las vías y demás, medidas que toman porque no hacen intervenir al Ministerio de Trabajo. Pero si realmente el Ministerio de Trabajo no es neutral, en realidad, es parte del gobierno, es parte que aplica la política de trabajo no registrado o trabajo tercerizado, como el caso de estos compañeros, ¿qué solución nos va a dar a los trabajadores y trabajadoras? Imposible. Lamentablemente, estamos en estas circunstancias con la muerte de este chico Ferreira, lamentándonos. Tan joven, ¿no? Tan joven y sí, que puede tan ser prometedor. Mi hijo como nuestros hijos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es lamentable, doloroso, terriblemente sí. Doloroso. Y bueno, tuvimos que hacer igual el programa porque la clase nos lo impone, ¿no? La clase trabajadora, refiero. Ajá. Y bueno, no sé si les parece, mientras esperamos un llamado que esperemos que entre, de allá de la movilización o de los compañeros, porque tenemos dos posibilidades, una que entre el del compañero Sobrero o otra del compañero Micheli, Pablo Micheli. Si quieren vamos a un tema musical, así nos acomodamos y volvemos con más énfasis en esto. Si no creyera en quien me escucha... aroma de ayer, revivo el recuerdo de aquella mirada diciendo el silencio. Esencia de suavidad tenía tu cuerpo, sahumaba la tarde del cáliz. Fue manantial de la melodía, poniendo en mi boca sabor de la vida. Y nunca te he vuelto a ver, te busco en mi sueño, mi mano vacía, rasgando. la soledad. Hoy cómplice calma, las hace el silencio gozar a las almas. También yo sé que tu voz tenía un misterio, diciendo tu nombre pronuncio un secreto. Amor que saldré a buscar en cada mirada, de a poco me acerco con esta esperanza. Y nunca te he vuelto a ver, te busco en mis sueños, mi mano vacía traga tu recuerdo. En la locura de la garganta del sinsonte. Y Rally Barrio Nuevo y Peteco Carabajal nos decían Aromas de Ayer. Y anteriormente habíamos escuchado Los Dinosaurios por Charlie García. Y estamos aquí en convocatoria. Y aunque falta poco para irnos, el que quiera llamarnos, por favor, haga el 466-6559 y deje su opinión o su pregunta. Y estábamos analizando, mientras esperamos un llamado que no entra, que no sabemos por qué, los hechos de ayer, ¿no? Porque acá realmente la prensa, la televisión y las radios decían varias informaciones confusas, ¿no? Tempranamente dijeron de que algo tenía que ver, o dejaban sospechar que algo tenía que ver la reunión de Dualde con Lescano y Pedraza, que podría venir a lo mejor por ese lado, porque o se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo. Realmente era bastante confuso, aunque después, a pasado el mediodía o ya a media tarde, desmentían de estos hechos, ¿no? Y por otro lado, también hablaban de que allí se encontraban las patotas del club de fútbol como Independiente, pero también la barra brava de Banfield. Y todo esto hace sospechar que la verdad es que esto está tan confuso y tan mezclado que estas patotas pagas son capaces de terminar con la vida de un joven sin tener en cuenta que puede ser uno de ellos. ¿Se habrán preguntado los hinchas de Independiente o los de Banfield, ya que el chico era de esta zona? ¿No habrá sido un par de ellos? ¿No se habrán visto en la cancha varias veces? Me pregunto, ¿cómo pueden levantar las armas contra otro joven? No entiendo. Por más que haya dinero de por medio, porque después de todo, los intereses son de la clase dominante, no las nuestras. ¿Por qué la policía no hizo lo que debería hacer? A mí me sigue dando vuelta en la cabeza. ¿Quién dio la orden de no actuar a la policía cuando veía que las patotas atacaban a los militantes? ¿Quién? ¿De quién depende la Policía Federal? Esa pregunta me queda sonando permanentemente y no busco excusas ni alguien que quiera, no sé, decir que a lo mejor hubo una contraorden. No, yo creo que son cosas precisas. Si no, nos va a pasar una y mil veces lo mismo que nos pasó con Costec y Santillán, que el único que está preso allí es el que apretó el gatillo. Pero el autor ideológico de esto nunca se esclareció quién fue, aunque para muchos de nosotros es como que sabemos quién fue. Sí, Sergio. Ah, bueno, estaba esperando que la compañera Susana dijera lo que te hubiera que decir, porque tengo algunos acá comentarios que hacer. Sí, con respecto a los medios de comunicación, bueno, queda mucho por decir. Realmente no sé si son medios de comunicación o desinformación en realidad, porque puedo decir que anoche en 678 mostraban como en horas de la tarde, a las 5 aproximadamente, no estoy segura de la fuente, pero mostraban que Duhalde se había reunido con los gordos de la CGT, incluido Pedraza, o por ende, acordaban algunas cuestiones con respecto a al Partido Justicialista y la candidatura presidencial de Kirchner. Y luego, aproximadamente a las 20 horas, si mal no recuerdo, ponían que era un archivo del mes de septiembre del 2009. Entonces, para la gente que no sigue esto, realmente es desconcertante. Y también quería comentar que estuvo C5N. Y bueno, y sabemos cómo son los grupos monopólicos de los medios a quienes responden ideológicamente, y por ende te van a desinformar o van a brindar la información que ellos quieran. Esperemos que la justicia los cite, porque permanentemente dijeron que el medio que estaba en ese lugar era 65N, y bueno, debe tener las pruebas. La sí. Justicia que lo llame. Sí, yo quería referirme en algo al tratamiento de los medios, ¿no? Porque en realidad sí, es cierto, son los medios de audiovisuales de información y difusión del poder real, económico, cultural. Ese es, para mí, esa es una definición. Aunque parezca compleja, me parece que se puede ajustar a una interpretación más real. Después, me parece que lugar precisión, aparte de eso, es muy difícil. Fíjense que habían dado la muerte de esta compañera, de Elsa Rodríguez, y después tuvieron que desdecirse. Está bien, está muy grave, pero provocar más terrorismo casi inmediatamente después de los hechos, terrorismo mediático, es realmente una grave responsabilidad. Y después, los títulos de los zócalos, los llamados zócalos, interna sindical, guerra sindical, no es así. Sabemos que no es así. Es una represión paralela, si se quiere, parapolicial, de matones, de un sector del sindicalismo realmente reaccionario. Eso es lo que nos tiene que replantear un problema del sindicalismo argentino. Acá Cristina hacía referencia al modelo. Yo no quiero hablar de modelos, me parece que no. Pero que en realidad, si hablamos de modelos, porque en lo económico, social, en lo cultural, no sirve hablar de modelos, sí, en algo utilitario, qué sé yo, un micrófono o un... Bueno, acá parece que tenemos una llamada, Sergio. Sí. Esperemos que entre la llamada. Ah, está llamando acá el compañero Sobrero, sí, del dirigente de TVA. ¿Sí? Hola. Hola, sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Yo te conozco por El Pollo y quería saludarte y agradecerte que te has comunicado con nosotros. Somos un programa de Ate Moreno. Y queremos preguntarte sobre esto, ¿qué última información tienen ustedes sobre los hechos de la muerte de este joven ayer de manos que parece ser de la patota de Pedraza? Sí, bueno, es lo que todos ya vieron por televisión, un grupo de matones contratados por la Unión Ferroviaria, a su cabeza algunos dirigentes del Cuerpo Delegado del Roca, que de una forma, como lo hacen los asesinos, ¿no? Dispararon brutalmente a compañeros trabajadores que estaban reclamando por entrar al convenio colectivo de trabajo en contra de los despidos. Y bueno, y el gremio, en vez de respaldarlos, los ataca a los hijos. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. Porque los dueños de esas empresas son los mismos dirigentes gremiales que están dentro de la Unión Ferroviaria. Ese es el problema que hay, y es por eso que tan salvaje fue la represión que sufrieron nuestros compañeros. Y sí, y y vos, ¿qué pensás como trabajador ferroviario? ¿Cómo se para esto? ¿Cómo paramos estos ataques contra los luchadores y contra los trabajadores? Esto es la única forma que se puede parar, es se logra que vayan presos los autores materiales e intelectuales que están en Independencia 2280, que vayan presos y que paguen las culpas. Si no, esto va a ser una constante dentro de los reclamos gremiales. Sí. Bueno, ¿a vos te parece que este modelo sindical de Pedraza, CGT, porque Pedraza sigue siendo miembro directivo de la CGT, ¿no es cierto? ¿Este modelo sindical no te parece, o vos opinás si está realmente ya perimido, está, digamos que no nos sirve a los trabajadores? Bueno, yo lo vengo combatiendo hace 10 años que venimos ganando el ferrocarril Sarmiento. Dentro de 15 días tenemos elecciones, calculo que volvemos a ganar nuevamente. Acá en el Sarmiento no tienen ellos cabida. Pero no te olvides que es una burocracia que se maneja con los empresarios, con Benito Rogio, con todas las patronales del ferrocarril, y que en complicidad ambos despiden compañeros cuando reclaman, cuando se quieren organizar, y cuentan también con el aval del Ministerio de Trabajo, ¿no?, que deja correr las listas únicas. Vos te acordarás que hace un par de años atrás tuvimos que parar solamente para que nos dejaran votar. Bueno, esta es la burocracia sindical que hay en la Argentina, y que hoy la sociedad tiene que salir de una respuesta. O pasamos esto, o volvemos a los 70. Ajá. Y entonces lo que me acabas de decir es que realmente está haciendo falta democratizar o un nuevo modelo sindical. Claro que hace falta un modelo sindical, obviamente. Compañero, sobrero, aquí Sergio Fernández, te quería preguntar, que acá nos hacemos la pregunta, fue la pregunta temática de nuestro programa de hoy, que ya termina, es, ¿a quién beneficia este hecho? ¿Este beneficio a quién beneficia? Sí. Y yo no política, creo que socialmente, sindicalmente. Yo creo que la burocracia sindical lo que quiere con esto es asustar a los trabajadores. Si se creen que se benefician con esto, se equivocan, porque van a estar muy mal. Porque los trabajadores no han salido a repudiar en el ferrocarril Sarmiento, en el Belgrano Norte, que subieron de paro. Acá hay muchos trabajadores ferroviarios en la marcha. Y de hecho, la verdad que están bastante mal estos muchachos. Bueno, gracias, sobrero. Y gracias, y discúlpame que mucho no te puedo atender, pero estoy en medio de la marcha y con los... Ah, bueno, muy bien. Muchísimas gracias, y realmente fue bastante importante lo que nos acabas de decir. Gracias, ¿eh? Gracias. Buenas tardes. Moreno. Si desea realizar una nueva llamada, marque 1. 90.1. Estación de radio. Moreno. Y bueno, compañeros, con todo este material que hoy hemos difundido, solo esperamos que esto se esclarezca, porque realmente creo que es muy importante, si todos queremos vivir en un país donde podamos avanzar en la democracia, aunque falta muchas cosas por hacer en nuestro país. Yo creo que lo que no podemos perder de vista es la democracia. Y defendernos contra estos mafiosos que se dicen sindicalistas, porque hay que tener en cuenta que durante muchos años se beneficiaron de los sindicatos, enriqueciendo sus arcas, mientras los trabajadores cada vez se empobrecían más. Así que creo que debemos tener en claro quiénes son los verdaderos defensores de los intereses de los trabajadores y quiénes son nuestros enemigos, que han llevado al Estado Nacional a vaciarse de lo que es la salud, la educación, las posibilidades de desarrollo y, por supuesto, de trabajo, porque nos han dejado a miles y miles de trabajadores en la calle. Y Susana, así me despido yo, vos por favor. Sí, y como dice nuestra... El nombre de nuestro programa, convocatoria a la unidad de clase, que no solo se pierda la democracia, sino también continuar con esta convocatoria a la unidad de clase, porque es lo único que nos salvará a los y las trabajadores. Entonces le decimos